Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 24 de septiembre. El portavoz de Ciudadanos Ubrique, Jorge Oliva, hace público hoy un comunicado en el que aplaude la medida aprobada el martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dirigida a los trabajadores autónomos que podrán acogerse a ayudas que oscilan entre los 900 y los 1.200 euros para cubrir los gastos de arrendamiento que tienen que afrontar en sus negocios. Estas ayudas buscan paliar la gravísima situación que están viviendo muchos autónomos, especialmente del sector del ocio nocturno e infantil, que recibirán el mayor importe de ayudas debido al cierre prolongado de sus negocios. Podrán ser beneficiarios de la ayuda a los trabajadores por cuenta propia o autónomos con domicilio social en Andalucía que estén dados de alta en el régimen especial de seguridad social del colectivo a fecha del 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma. Estas subvenciones están compuestas por dos líneas, la primera de ellas destinada a trabajadores por cuenta propia y tiene un presupuesto de 7 millones de euros y una segunda para autónomos del sector del esparcimiento y establecimientos recreativos infantiles que cuenta con 2 millones de euros. Jorge Oliva espera que muchos autónomos ubriqueños puedan acogerse a estas nuevas ayudas extraordinarias que no solo son necesarias sino urgentes para un sector que está sufriendo de manera desmedida las consecuencias de la pandemia. Las ayudas anunciadas contarán con estas dos líneas dirigidas a trabajadores por cuenta propia de hasta 900 euros y otra destinada a autónomos del sector del ocio y establecimientos infantiles de hasta 1.200 euros. Por último, desde Ciudadanos Ubrique se va a presentar en el pleno de septiembre una moción relativa al apoyo específico al sector del ocio nocturno especialmente dañado por la pandemia, reiterando por tanto la necesidad de que las administraciones den una respuesta coordinada a las dificultades por las que están pasando todos los autónomos. Cambiamos de asunto. El Consejo Escolar Municipal ha aprobado los dos días no lectivos designados por la comunidad educativa de Ubrique. Los días seleccionados son el viernes 26 de febrero y el viernes 30 de abril de 2021. El Consejo Escolar, como tú bien dices, se celebró ayer con todos los directores y directoras de todos los centros educativos de infantil y primaria y también con representantes de AMPA y con los directores en este caso de los institutos, como lo hacemos años anteriores. Este año es verdad que pensamos hacerlo telemáticamente, pero entendíamos que era importante que nos viéramos, porque habitualmente nosotros nos estamos reuniendo, hablando por teléfono con todos los directores y directoras de todos los centros y sabemos en qué circunstancias y qué es lo que pasa en cada centro, ¿no? Ya nosotros el día 31 de julio pasado tuvimos la primera reunión con los directores y directoras de los centros educativos de infantil y primaria para ya preparando. Nosotros la verdad es que nos anticipamos con bastante tiempo ya en lo que sería el comienzo del curso en septiembre y tuvimos la primera reunión, como te digo, el 31 de julio para ver, bueno, cómo iba a ser el comienzo del curso escolar y el protocolo que nos estaba diciendo la Junta que tenían que hacer los centros educativos y como bien tú dices, bueno, estábamos viendo hasta dónde podíamos llegar y qué es lo que pretendían hacer la Junta en todos los centros educativos. Ya los directores y directoras en ese momento también nos habían dado todo lo que las necesidades para, como todo lo hacen todos los años, de obras y de mejoras en los centros educativos. Y bueno, pues ya como te digo, con el protocolo que exigía delegación, bueno, pues estuvimos viendo también las mejoras y lo que tenían que hacer de refuerzo en este caso, como podían ser papelera, como podía ser hidrogel, como podía ser todo lo que necesitaban con la desinfección para los centros educativos para que comenzara el curso. Y eso es una de las... Queríamos volver a vernos después de haber pasado este tiempo, que, como bien te digo, no lo habíamos visto presencialmente, pero estábamos al teléfono un día sí y otro no. Y bueno, queríamos vernos también en este caso para... Teníamos que celebrar el Consejo Escolar Municipal, como tú bien dices, para decir qué días habían escogido, como tú bien dices, por unanimidad, los centros educativos que no fueran lectivos. Y que, como tú bien has dicho, o lo repito, sería el viernes 26 de febrero y el 30 de abril, sería los días no lectivos que sean por los centros educativos, se han escogido como días no lectivos. Y bueno, también nos queríamos ver y hablar de las medidas extraordinarias y las circunstancias especiales con las que se ha comenzado este año. También queríamos darle nuestro agradecimiento y el reconocimiento a los equipos directivos que han trabajado de una forma excepcional con todo lo que estamos viviendo ahora en esta edad con el tema del COVID, por el enorme trabajo y esfuerzo que habían realizado en la organización excepcional, como bien digo, de que nos ha tocado vivir este año, este curso escolar, y con todo el comienzo del curso. También era un reconocimiento que y agradecimiento que queríamos hacerle desde este equipo de gobierno al trabajo tan inmenso que han hecho. Y bueno, también había sido una apuesta en común de ver cómo había comenzado el curso, bueno, y las incidencias que podían tener. Isabel María Bazán, responsable de Educación y Servicios Sociales, también ha informado que se inicia el curso de la Ludoteca Municipal Gamonín el próximo 5 de octubre. El plazo de inscripción está abierto. Se puede realizar vía telefónica en el teléfono 663-378-352 en horario de 10 a 1. Hemos venido trabajando hasta hace poco tiempo con nuestra Ludoteca Municipal Gamonín, como tú bien dices, con los niños y las niñas a través de, bueno, de juego, a través de las redes y de, bueno, de los Facebook, de incluso de los padres y madres que se les mandaban vídeos. Bueno, yo creo que ha sido un trabajo importante de labor que hemos tenido que reinventar por parte del ayuntamiento y nuestra monitora Carmen, que ha hecho también un esfuerzo. Y bueno, ahí ha dado sus frutos, que los niños y los padres y madres, la verdad, nos agradece que han estado implicados en cuando hemos tenido también el confinamiento. Pero entendíamos que teníamos que empezar dentro de la normalidad, dentro de las posibilidades que teníamos con nuestra Ludoteca Municipal Gamonín, este curso 2020-2021. Y como tú bien dices, bueno, el comienzo ya va a ser el día 5 de octubre. A partir de hoy, septiembre, de hoy mismo, se están haciendo las inscripciones. Como no podíamos hacerla presencialmente, entendíamos que no teníamos que hacer tampoco que los padres y madres tuvieran que subir al ayuntamiento a recoger inscripciones. Hemos intentado de hacerlo lo mejor posible, bueno, pues para que la gente tampoco tenga que estar, subir al ayuntamiento, bueno, y exponerse a la hora de también salir tanto a la calle. Así que hemos hecho también, nos hemos reinventado la forma de inscripción, y hemos hecho de que, bueno, que la gente ahora, si quieres, te refiero al número de teléfono, llamen a un número de teléfono a partir de hoy, 23 de septiembre, de 10 a 13 horas, para que se puedan inscribir. Este número de teléfono solamente es para la Ludoteca Municipal en este caso, en el que lo atenderá nuestra monitora Carmen. Ella le dará los turnos que hay, los grupos que hay. También en la jornada de hoy jueves hemos conocido que 60 comercios de la localidad ya se han adherido a la plataforma de comercio electrónico yocomproenubrique.com que impulsan las delegaciones de turismo y comercio del Ayuntamiento de Ubrique. La plataforma aún se encuentra en periodo de pruebas, con establecimientos que continúan sumándose al proyecto, aunque ya se han realizado las primeras compras. A la hora de organizar y planificar no solamente la campaña publicitaria, también hemos planificado un poco el proceso de elaboración ya dentro de los comercios, ¿no? Ha habido una fase publicitaria y una fase de promoción en donde nosotros, tanto Remedios como yo y con nuestros técnicos, hemos ido a pie un poco recorriendo todos aquellos comercios, casi todos, ¿no? No nos ha dado tiempo a ir a todos, pero sí hemos recorrido muchos de ellos explicando un poco la iniciativa. Y una vez realizado eso, pues ya ha empezado a partir del 15 de septiembre, como tú has dicho bien, esa campaña promocional, pero ya directamente con Antonio, ¿no? Antonio Chacón, que es el compañero, es el chico que bueno, trajo esta iniciativa, y él se ha puesto en contacto bien a través de WhatsApp o bien a través directamente con la empresa, para que ya ellos vayan en este periodo de prueba incorporando pues todos los productos que en un principio, las ofertas, toda aquella selección del contenido que le quiere dar a su propia página, ¿no? Porque es una página general, es un producto general, pero ya cada cliente, cada comercio elabora dentro las características que quiere dentro de su página, ¿no? Y en eso estamos ahora, es decir, en eso él está pues llegando a todos estos comercios, ya te he dicho, a través de WhatsApp, o bien a través de un vídeo que él promocionalmente también le ha mandado a todos para explicar un poco cómo es el proceso de incorporar las imágenes. Y bueno, está muy bien, es decir, están incorporando todos aquellos comercios, sus productos, y en esa fase en la que estamos. Yo creo que una vez terminado esto, que será en breve, pues ya empezará a funcionar. De hecho, ahora ya Remé lo explicará, ya ha habido varias ventas y ya por lo tanto está poco a poco funcionando y necesita ese proceso, ¿no? Necesita un proceso de adaptación que yo creo que bueno, lo va a tener ahora y va a ser un elemento importante a nivel de localidad y un elemento importante no solamente para el comercio, sino también para mostrar al exterior pues la capacidad que Ubrique tiene, la capacidad que los ubriqueños tenemos para pues sobreponernos, ¿no?, a las circunstancias y a las realidades que en estos momentos estamos viviendo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es una iniciativa muy importante y promotora. Creo que es una iniciativa que a nivel de localidad, pues todos los municipios, ha habido municipios que nos han llamado para darnos la enhorabuena en esta iniciativa y todo esto, pues creo que también puede ser ejemplo para otras localidades. Mira, aunque sea periodo de prueba, podemos decir que pueden comprar, ¿eh? Que no es porque sea en periodo de prueba, no pueden participar, que pueden comprar perfectamente. La anécdota, por ejemplo, que te quiero decir, que estando en el periodo de prueba hemos tenido la primera compra que viene desde Vizcaya, que es decir que han comprado en Vizcaya, pues algo... Bueno, es como una pequeña anécdota para decir que sí tienen visibilidad los comercios, no solamente los comercios, sectores, servicios, que le pido a los comerciantes que suban sus fotos a la página, que es verdad que está teniendo visualizaciones y que no solamente es en Ubrique, que a la vista está que ha llegado a sitios diferentes, y como te he dicho, esa pequeña anécdota de que el primer pedido ha sido a Vizcaya, que ha sido a puntadas, pues mira, para que veamos que sí llega a otro sitio de España, y así que yo animo a los comercios que suban sus fotos, que es muy importante, y que verás cómo van a tener visualización, y es muy importante para hoy en día. Que ayudemos a nuestros comerciantes, que como bien dijimos, la campaña son nuestros vecinos, necesitan nuestro apoyo en la economía de nuestro pueblo, y que igual que estamos viendo otras plataformas bien conocidas, como tú y todo el mundo sabemos, pues que sepamos que tenemos aquí un marketplace, que es lo mismo, y que muchas veces no sabemos los artículos que tenemos, que lo podremos localizar en Ubrique, incluso hasta más barato, comprobado, que hemos mirado, y que para que vean que sí hay, muchas veces es por la ignorancia de o no saber por comodidad también. Hay, que la comodidad de que puedes recogerlo en la tienda, porque como bien sabe, ellos lo gestionan, cada comercio gestiona su manera de entrega, su manera de pago, nosotros no tenemos ninguna comisión por ninguna parte, el dinero es íntegro para ellos, entonces pues mira, yo creo que es muy importante también que lo sepan, que nosotros no llevamos comisión, que es todo su dinero, si vale 4 euros que se llevan el comercio en este caso, y que pues también decir que nosotros como usuarios pues tenemos la opción de comprar a nuestro pueblo y ayudar a nuestros comercios y a nuestros vecinos en nuestra localidad, que en estos tiempos que corre pues muy importante también la colaboración de todos nosotros. Aproximadamente hay sobre unos 60 comercios que ya están registrados, en el sentido de decir, en donde ya Antonio se ha puesto en contacto con ellos. Después quedan algunos en donde se han incorporado ahora en esta fase promocional, y poco a poco irá Antonio poniéndose en contacto con ellos y irán de esta manera un poco poniéndole en antecedente y sobre todo, aparte de ponerlo en antecedente, indicándoles, como ha dicho mi compañera Remedio, indicándoles un poco el colgar sobre todo las fotos, la manera que quiere de tanto de entregar el producto como de recogerlo por parte del usuario, o bien la manera que tiene de pagarlo, ¿no? Que eso también es muy importante. Y desde MOVEX, su gerente Javier Gallego nos ha informado que tras la visita este pasado lunes de la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, representantes del sector de la piel van a iniciar la próxima semana una ronda de contactos para continuar abordando las consecuencias de la pandemia en la marroquinería y las necesidades de formación. Bueno, pues la visita de la consejera se venía ya intentando realizar desde el mes de marzo, justo antes de la declaración del estado de alarma, y hubo que posponerla por motivos evidentes, ¿no?, con la declaración del estado de alarma, y se retomaron las gestiones para que visitara Ubrique y conociera un poco la situación del sector de primera mano, ¿no? En nombre de decir que la verdad que tenía mucho interés en hacer esta visita. De hecho, este pasado fin de semana sufrí un accidente que le causó una fractura en un brazo, y aún así pues estuvo aquí el lunes visitando tanto MOVEX como una fábrica de marroquinería y el ayuntamiento, como ya has comentado. Y bueno, los principales temas a tratar antes de la pandemia, queríamos hablar sobre todo de la formación, de la organización de un itinerario formativo que permita a la gente más joven, sobre todo, poder tener una formación de calidad que les garantice luego la inserción laboral en las empresas del sector, y que no sea solo relativa a las distintas operaciones de mesa, de corte, de costura, sino que también haya pues otro tipo de cursos que complementen, digamos, la oferta formativa que ya existe, ¿no? Y por otra parte, pues que se inicien los trámites con el Ministerio para que la formación que ya se realice pues pueda tener un reconocimiento, una homologación oficial, ¿no? Justo después del estado de pandemia se retoman las conversaciones y evidentemente pues ahora también estaba encima de la mesa la preocupación evidente, ¿no?, por el comportamiento que vaya a tener en los próximos meses el mercado y cómo va a afectar eso a las fábricas de Ubrique, a las empresas de Ubrique, que están viendo cómo sus clientes pues han bajado los volúmenes de producción y cómo, digamos que las necesidades de plantilla, de empleados, pues se están viendo afectadas, ¿no? Es verdad que se está hablando de una prórroga en los ERTE hasta el mes de diciembre, pero no sabemos qué va a pasar a partir de ahí ni cómo van a responder los clientes actuales que tenemos, ¿no? Como tú bien decías, la representación a nivel local pues fue bastante nutrida, ¿no? Estaban todas las asociaciones, tanto de Ubrique como Prado del Rey. Nos acompañó también la alcaldesa y Manuel Ángel Chacón como diputado para, digamos, reforzar un poco pues la unión que queríamos transmitir a la consejería, ¿no? Y que esa preocupación pues se convierta, digamos, en una prioridad para la Junta de Andalucía y que intenten agilizar los distintos trámites, las distintas gestiones que hay que realizar a nivel interno para poder obtener estos reconocimientos y esta homologación oficial de los títulos de la formación que se viene impartiendo. Es verdad que la consejera también venía acompañada por un nutrido grupo entre los que se encontraban desde la directora general de Empleo Autónomo, Susana Romero, a Lorenzo Amor, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la COE a nivel nacional, así como Alberto Cremade, que es el delegado de trabajo en la provincia de Cádiz. Y bueno, pues se ha iniciado un proceso que de verdad que en esta ocasión pues vemos que puede ser ágil y que va a ser rápido, ¿no? De hecho, ya para el próximo lunes está prevista la vuelta del delegado de empleo, de Alberto Cremade, y al final de la semana que viene habrá una reunión con la consejera, esta vez en Sevilla, para poder agilizar todos los trámites de las distintas cuestiones que se le planteaban. Así que, bueno, yo creo que el resultado de la visita ha sido bastante positivo y ahora es esperar a que este proceso culmine lo antes posible. Ella nos ha dicho que un proceso a veces tedioso, largo y burocrático, pero que va a intentar agilizarlo para que en cuestión de entre 2 y 3 meses pues podamos tener ya una respuesta definitiva, lo cual pues para nosotros una buena noticia, puesto que estos trámites suelen durar entre un año y año y medio. La declaración, digamos, de la titulación como de la formación que se está dando en la Escuela de Artesanos, de los cursos que se están dando aquí, con una titulación que tenga una correspondencia con una titulación oficial. Y para finalizar, les informamos que Ubrique registra hoy 9 casos nuevos de positivos por coronavirus y una persona curada. Según la actualización de datos de la Junta de Andalucía, oficialmente hay en Ubrique 37 casos activos. Además, también hoy hemos conocido que otra aula de segundo de bachillerato del IES Los Remedios ha sido clausurada en la jornada de hoy con todo su alumnado en aislamiento domiciliario. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.